martes 4 de julio. Cobardes, qué poca fe. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Comentario al Evangelio por Sor María Rosario. Jesús ha estado rodeado de gente y les ha explicado la exigencia de la vocación apostólica. Ha llegado el atardecer y les da orden a los discípulos de pasar a la otra orilla. Despiden a la multitud que ha escuchado su predicación. E inmediatamente se presenta la tempestad en el mar. La oscuridad que comienza a echarse ofrece ciertamente un marco impresionante. La iniciativa de cruzar el mar parte de Jesús. Con ello se hace absolutamente responsable de todo lo que pueda suceder a continuación. Es un reto muy fuerte. ¿Somos capaces de asumirlo? La barca está a punto de irse a pique. Los discípulos alterados y con miedo. En fuerte contraste, Jesús duerme. El evangelista nos da a entender que es expresión de su soberanía y seguridad. Los discípulos despiertan a Jesús en tono de reproche. Solo piensan en ellos, el miedo les puede. Jesús y los discípulos en la barca a punto de hundirse. Plena tensión. Jesús reacciona a su reproche. Increpa a la tormenta y al mar como si fueran seres vivientes. Les ordena silencio. Y enmudecen. Algo así como sucedía con los exorcismos. Los poderes de la naturaleza increpados obedecen a la palabra. El reproche que les dirige es fuerte. Les acusa de cobardes y de incredulidad. ¿Es que no actuaron correctamente al acudir a su maestro? En realidad pensaban solo en sí mismos y no estuvieron dispuestos a correr el mismo peligro juntamente con Jesús. La situación se repetirá cuando huyan ante la cruz. La cobardía y la incredulidad aparecen juntas en la Escritura. Es una fuerte advertencia para nosotros, los discípulos de hoy. ¿Quién es este? Este temor responde a una epifanía de Dios. ¿Estamos dispuestos a asumir los riesgos que lleva consigo el seguimiento? Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.